En este recorrido por los colectivos que van a protagonizar la próxima chorizada de este sábado, vamos a continuar. Ya hemos podido hablar, como han comprobado, con la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, situados en la Plaza de la Verdura. Nosotros nos vamos a trasladar a otro de los puntos habituales, tradicionales, en el reparto de chorizo. Eso sí, con novedad en cuanto al colectivo que va a protagonizar este punto de reparto, porque estamos hablando de la Asociación Gamoneros Sobre Ruedas. Vamos a conversar con su presidente, Ignacio Jaén, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Ignacio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en jornadas previas ya a lo que va a ser este puente festivo, a la Chorizada 2025, en la que, como decimos, pues uno de los colectivos protagonistas va a ser Gamoneros Sobre Ruedas, situados, Ignacio, en la calle Ronda. Sí, en la calle Ronda nos han puesto el ayuntamiento, nos llamó y nos dijo que sí queríamos aportar para los carnavales, ya que nosotros hacemos la creada de autocaravana, por si queríamos colaborar en los carnavales. Y le dijimos que sí, que venga, que para adelante. Así que de esa forma un poco surge la idea. Os plantearon la posibilidad y entre los socios pues decisteis que sí, ¿no? Sí, claro, es que lo que nos pasa a nuestra asociación, que nosotros la quedada que hacemos es a beneficio de otra asociación. Entonces, en verdad, nosotros no tenemos dinero para cosas de comprar cosas y regalos. Y entonces, pues, en estos sitios así, pues, aprovechamos y sacamos algo de dinerito, pues bien es para nuestra asociación. Claro, cuando hablamos de la quedada, siempre a posteriori, pues, hablamos, ¿no?, de lo que se ha recaudado, que siempre es con un fin solidario. Y por tanto, claro, para el colectivo como tal no contáis con esa financiación, ¿no? Claro, no, solamente con los colaboradores y nada, y nosotros, pues, mira, el primer año se lo cedimos a la Asociación del Cáncer aquí de Urique, el año pasado fue a Dame Tu Mano, ¿no? Uh-huh. Puede ser la de los niños, y este año es para el proyecto Alfa. Muy bien, así que... Vale. En definitiva, por tanto, ese dinero, ¿no?, que se recauda en la quedada va para ONGs, para colectivos solidarios, y por tanto, correcto, os viene muy bien este tipo de iniciativas. Yo no sé si, desde luego, en la Choriza es la primera vez, ¿verdad?, que vais a estar. Sí, la primera vez, un poquillo nervioso, a ver si esperemos. A mí me gusta que llueva, pero el sábado que no llueva. Ojalá que sea así, desde luego, que no desluzca, que se pueda desarrollar con total normalidad. No sé si Gamonero sí que había estado en otros eventos, sí, ¿no? Sí, en la miniferia que se hizo, creo que fue en junio, creo que fue. Uh-huh. Que también el ayuntamiento, pues claro, como estábamos empezando y eso, pues nos preguntó, Guillo, ¿queréis? Pues venga, pues para adelante, tenemos que pegarnos la pesada de curva, pero al que algo quiere, le cuesta. Claro, tenéis experiencia ya, por tanto, y eso sí, la tenéis que trasladar en estos próximos días a la Choriza. Que como comentamos, la verdad es que se está pendiente por parte de todo el mundo de las previsiones meteorológicas. Ya de hecho lo hemos podido comprobar, como a lo largo de la mañana hay novedades en estos últimos minutos, novedades sobre el día de la bicicleta, que finalmente ya podemos anunciarles, lo hemos destacado a través de redes sociales, que se ha aplazado. La Asociación Ciclista de Ubrique ha decidido aplazar el día de la bicicleta previsto para el viernes por esas previsiones de lluvia. Y bueno, pues todo el mundo también, de cara al sábado y a la Choriza, muy pendiente de la lluvia. ¿Qué habéis previsto para si llega esa contingencia? Nada, bueno, si nosotros de todas maneras lloviera o no lloviera, íbamos a montar una carpa. Ya la tenemos alquilada. Y porque si hace calor, te metes debajo de la carpa y por lo menos te da sombra. Que llueve, pues te metes debajo de la carpa y no te mojas. Entonces, de todas maneras, a ver, yo no quiero que llueva porque si no llueve, pues más gente asistiría. Claro, al final, todo lo que supone de retraer al público, de obstáculos para vosotros, ¿no?, a nivel organizativo y bueno, pues de lucir lo que es esa jornada, pero desde luego... preparados estáis, por tanto, ¿no?, con sí, esa carpa. Sí, sí, hemos puesto la carpita y yo creo, bueno, la ponen mañana Y nada, y a esperar a ver lo que pasa. Muy bien. Ignacio, ¿cuántas personas vais a participar en la jornada? Pues vamos a estar allí sobre 7-8 personas más o menos, ¿vale? Ya el chorizo lo tenemos ya, el ayuntamiento nos ha cedido 40 kilos de chorizo, ¿vale? Y aparte pues pondremos unos montaditos de filete en zarza y unas tortillitas de patata, siempre los precios populares que tampoco sean muy abusivos. Muy bien, nos decías por tanto que montaditos y qué más. Sí, montaditos de filete en zarza y tortilla de patata. Y tortilla de patata. Sí. Todo ello junto a los chorizos. ¿Quién se encarga de la preparación? ¿Quién es el chef? Pues el chef es Adrián. Pero para que no me acuerdo el nombre, pero bueno, me dijo Guillo, acércate, y lo probé porque la semana pasada quedamos y no vea cómo estaba el chorizo. Espero que le salga igual o mejor. Muy bien, pues todo preparado, por tanto, número de personas que vais a participar, supongo todos integrantes, ¿no? Colectivo. Dentro de los socios, pues, bueno, aparte hemos intentado de conseguir algunos más que hemos hecho el compromiso de que nos echara una manita y nada, ya preparado, ya con los botelleros, ya con la cervecita fresca. Muy bien, en las próximas horas ir ultimando la preparación también, por supuesto, ¿no? De lo que es el chorizo, pero que todo está preparado, en definitiva, ¿no? Sí, claro, de todas maneras, nosotros hasta no queremos empezar sobre las 2, pero vamos, que si a la 1 llega alguien a tomarse una cervecita, allí lo vamos a servir, ¿sabes? Desde bien temprano. Nada, ya por la mañana, desde el sábado por la mañana temprano, ya colocaremos ya las 4 cositas que nos faltan y poco más. ¿El montaje qué? ¿Desde cuándo lo iniciáis? Pues, el montaje de las carpas creo que es el viernes por la tarde. Vale, y nada, ya el sábado pues, desde por la mañana pues ya montar botellero, hemos alquilado un saloncito allá al lado, un garaje, y allí tenemos los botelleros ya enfriando, y ya el sábado por la mañana es preparar, montar botellero, montar barra y para adelante. Y como decíamos, la verdad es que es la primera vez en la choriza, pero sí que tenéis experiencia organizando la propia quedada, pero también en otras barras que habéis participado para, Que los botelleros tienen que estar mínimo 3 días antes porque es que si no enfrían. De todas maneras, si vemos que hemos comprado unos cubos con hielo, que ahí si vemos que la cerveza no está fría, los meteremos en hielo y ahí sí van a estar frías seguro. Así que ojo para aquellas personas que nos estén escuchando que vaya a tener bebidas fresquitas. Y todo lo que nos has comentado antes, ¿no? Que desde luego deben pasarse por allí, por la calle Ronda. Hombre, claro, por supuesto. Mientras están las agrupaciones cantando y esto, hombre, nosotros vamos a poner allí musiquita de carnaval, ¿vale? Y nada, si cuando lleguen las agrupaciones, pues la quitaríamos, porque siempre respetando las pasiones que van allí. Y, hombre, para que no se pierda la esencia del carnaval, que es nuestra cultura y las agrupaciones, pues tienen que dar mayor protagonismo que se merece en esta fiesta. Así que, ¿sabes? Claro. Y ya después, sobre la tarde-noche, pues ya el ayuntamiento nos ha dado permiso de poner ya musiquita así más para el público, más comercial. Las primeras horas por la noche ya, pues, todo tipo de música. Ya. Ahí está, ya cambiaremos un poquito la música, hombre, porque hay mucha gente que le gusta lo que es la fiesta, pero no le gusta el carnaval. Entonces nosotros vamos al carnaval, pero claro, llegará más o menos una horita así ya tarde-noche, que ya las agrupaciones hayan pasado, que ya, hombre, para nosotros seguir vendiendo cositas y eso, pues ya pondremos más musiquita así, más comercial, más... ¿Vale? ¿Estáis preparados para un buen número de horas, no? Pues la verdad es que sí. No sé el horario de cierre, pero vamos, que nosotros allí antes de las 9 vamos a estar... Muy bien, pues ojalá que además el tiempo acompañe. Acompañe, sí. Lo cierto es que, como dices, ¿no? Os viene bien para financiar lo que es la actividad del propio colectivo de Gamoneros sobre Ruedas. Recordemos, si te parece, este año llega la tercera quedada y en ese sentido, bueno, pues todo también preparado, ya con fecha, por supuesto, porque seguís haciéndole coincidir la quedada con el fin de semana de la crujía de Gamones, ¿no? Sí, este año es 2, 3 y 4 de mayo, el primer fin de semana de mayo, donde hace las candelas de las cuidas de Camoni. Y nada, ya lo tenemos casi todo preparado, ya pensa de cuatro cosas, sacar ya cartel con programación y que queríamos sacarlo para la feria de Bajo la Piel, pero no sabemos si nos va a dar tiempo, ¿vale? Sí. Pero vamos, que de todas maneras ya está todo planteado y eso, ya hemos estado hablando también con el proyecto Alfa, que va a coger este año la barra de allí de la Plaza de las Palmeras. Y nada, esperar con que todos los años la gente deseando de que llegue y preguntando que cuándo vamos a sacar las inscripciones. Y nada, la gente está loca por venir otra vez aquí a Ubrique. Ya desde la primera edición, la verdad es que hubo una grandísima participación. Este va a ser el tercer año, así que supongo que esto además va creciendo, ¿no? Sí, hombre, claro, ya hombre, también vamos renovando cositas. Este año vamos a tener el baile de Miriam Córdoba, otra vez colabora con nosotros, que eso sería el viernes. El sábado haremos una fiesta de disfraces con DJ. Este año vamos a hacer candela allí en el mismo recinto, porque siempre hemos estado con el miedo de váyase que caiga una chispa en una autocaravana y lo hemos visto allí un sitio, hemos estado hablando con técnico y nos ha dicho que ahí la podemos poner, que no hay ningún peligro. Mm-hmm. Bueno, pues iremos con todos los detalles en cualquier caso, a medida que se vaya acercando esa cita, pero ahí queda la tercera quedada de autocaravanas y campers por parte de Gaboneros sobre Ruedas, que ya está prevista esos días entre el 2 y el 4 de mayo, coincidiendo con la crujía de Gamones en nuestra localidad. Iremos, por supuesto, con toda la programación y demás, pero lo más próximo llega este sábado con la participación de este colectivo en el punto de reparto de chorizo en la calle Ronda. Pues Ignacio, si te parece, nos quedamos con la invitación a las personas que nos estén escuchando. Todavía quedan varios días, pero que sepan que de cara al sábado tienen desde luego un punto de encuentro allí en la calle Ronda, ¿verdad? Sí, hombre, claro, decirle a toda la gente de Ubrique de fuera que se acerque por allí y que nuestro casco antiguo es muy bonito y que allí va a haber cervecita fresquita, va a haber filetito en zarza, tortillita y buen ambiente. Muy bien, pues con la invitación muy nos bien. Quedamos. Ignacio Jaén, presidente del colectivo Gamoneros sobre Ruedas, muchísimas gracias por habernos acompañado y a disfrutar en la medida de lo posible, aunque también supone, claro, muchísimo trabajo, a disfrutar también de la choriza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un saludo. Un saludo, hasta luego.